We'll be right back. tan claros entre el bien y el mal, esclavos de una sociedad que lucha hasta morir. Thank you. más allá. Siempre enganchado, no querrás salir. ¿Quién dijo miedo? Nada por venir. Dicen que somos bichos raros cuando nos ven entrar. Piensan que todo es poco serio. Pequeña dosis más. puedo hacer. Quiero bailar sin fin, quiero bailar hasta morir. Y qué difícil es poder seguir. Tú, sin más, te crees que a mí me lo han montado. No es así, sudores me ha costado. Donde quiera que va, la bomba negro se maestra a punto. amar de prisa, amar de pie. No sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo corre. La fiebre y el placer, ¿qué puedo hacer? Se funciona. Robot de sangre azul, replicante inmortal, yo tan vistera. Vagando entre las dudas de la modernidad, te he inventado un pasado sin manchas. En el Madrid de los austrias, conquistado tras la muralla china, el suelo de la verdad. Vida donde vida, oh, saqueas el armario, dos letras y te vas. ¿Te crees que eres muy lista? Te seguiré la pista. Náufragos en un mar de dudas, navegaremos los dos, víctimas de esta locura. No has vuelto a llamar, no sé a dónde ir. Qué asco de ciudad, menudo movido. No sé qué poner, no tengo modelo. Primero beber algo que pilla, mejor controlar, prefiero tal vez, y más tarde al kit, primero pillar y luego beber hasta enloquecer y al amanecer volveré tras mí. Histeria, histeria, histeria. We'll be right back. suave aprendí algo que no.